presentación del grupo que nació para pegar, el siempre invitado, más nunca igualado, el Pega Pega, Pegaso de Emilio Reina.